material. Si vos estás cansado, nadie te va a ayudar. Por eso es que ahora yo voy a terminar. Pájaro sonríe en la oscuridad.